Vemos un motivo de mucha alegría y de mucho gozo, el verlos disfrutar y correr y andar y bueno, todo eso que usted ve que hacen. Pero es una alegría verlos de esa manera, bien vitales y sobre todo siempre cuidados por el Señor y obviamente tu cuidado y el cuidado de todos nosotros. Así que damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ellos, por los cuales tenemos que orar, ¿no es cierto? No solo los padres, por nuestros propios hijos, toda la iglesia debe estar orando permanentemente por todos los niños también, ¿eh? Y bueno, encomendarlos al Señor de tal forma que en cada uno de ellos se cumplan todos los propósitos que Dios tiene para con cada una de sus vidas. Y Dios esté asistiendo a todos los padres, fortaleciendo los matrimonios, para que ellos puedan crecer en el conocimiento del Señor, sobre todo en el conocimiento del amor de Dios, en el conocimiento de la gracia y de la misericordia de Dios. No que sepan que existe un Dios y que lo puedan ver, ¿eh? Y puedan percibir su presencia en medio del vínculo matrimonial, en medio del hogar también. Eso impacta mucho la vida de los niños y eso sumado al pequeño granito de arena que como iglesia podemos poner en ellos también y sembrar en ellos la semilla de la palabra de Dios, bueno, va a hacer que tus hijos, nuestros niños vayan creciendo sanos, felices y vayan encaminándose en esos propósitos que Dios tiene. Eso va a traer enorme felicidad. Los padres sabemos qué significa eso, ¿no es cierto? Ver que nuestros hijos van creciendo de esa manera y van encaminándose en las cosas de Dios sin presiones, sin obligación, sino que vemos cómo Dios con su mano los guarda y ellos van percibiendo todas las cosas y encaminando sus propios pasos y decisiones detrás de ello. Así que oremos todos por esto también. Porque como iglesia queremos darle también siempre lo mejor a nuestros niños, es que también hemos adquirido una herramienta para compartir con ellos la enseñanza, los juegos, las ilustraciones, y que todos los maestros, no solo los domingos, sino todo el plantel del Ministerio de Niños que trabaja los sábados, puedan tener mejores y más modernas herramientas para enseñarles y compartir con ellos. Así que, como iglesia, hemos adquirido una nueva pantalla, posiblemente creo que más grande que aquella que está allá en el fondo. Así que, por suerte, los chicos ven bien igual, pero digo, a lo mejor alguien adulto como yo necesita también. Y no, bueno, una pantalla bien gigante hemos adquirido y va a ser utilizada especialmente para el Ministerio de Niños. Así que damos gracias a Dios por esto. Pero entendíamos que eso tenía que ser una bendición que pudiera ser compartida por todos. Así que hemos decidido también dar la oportunidad, como siempre, abierta y voluntaria, a que si vos querés también bendecir a los niños, bendecir al ministerio que la iglesia tiene hacia los niños, puedas también tener la oportunidad de compartir tu ofrenda, la que esté en tu corazón, y otra vez es voluntaria y no es por nombre y apellido, así que como siempre nunca hay ninguna dificultad en esto. Por lo cual, todos los que quieran ofrendar a partir del próximo domingo, o por un solo domingo, o en varios domingos, una ofrenda especial para cubrir el costo de este aparato que vos vas a ver, te va a encantar. Bueno, tenemos unos sobres especiales que encontramos también allí, los vamos a utilizar para esta oportunidad. Así que pedile a Maximiliano Chetti, que va a estar allí al final, va a poder entregarte uno de estos, de tal forma entonces que el domingo que viene pones tu ofrenda aquí, la que fuere, y al momento de ofrendar, traes tu ofrenda y además, ¿me escuchó bien? Y además traes su ofrenda especial para el Club de Niños y el Ministerio de Niños y también lo coloca allí en la bolsa. Así que pedile a Maximiliano al finalizar el culto y después orá y queremos abrir la oportunidad para que vos seas no solo de bendición, sino también bendecido por el Señor. Acordate que dice la Biblia que Dios ama al dador alegre y Él manifiesta ese amor de tantas maneras, ¿no es cierto?, sobre nuestras vidas. Así que es una oportunidad más que cada uno de nosotros tiene también para compartir a partir de la próxima semana. Muy bien, Mientras tanto, seguimos con cada una de las actividades y de los eventos que tenemos previstos. Ya estamos terminando abril, que ha sido un mes intenso, dinámico, pero con tanta bendición, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios por todo lo que estuvo haciendo durante este mes. Y hoy lo vamos cerrando y ya el próximo miércoles estaremos reuniéndonos para arrancar un nuevo mes. Y la misericordia de Dios y las bendiciones de Dios se renuevan permanentemente. Así que tenemos que estar dispuestos a ver de qué manera Él nos va a estar sorprendiendo. Así que, bueno, la idea es que todos estemos participando y atentos a cada una de las cosas que van sucediendo. La iglesia es una iglesia que crece. La iglesia Jesús es el camino. Esta iglesia es una iglesia que crece, que está creciendo. Esto es por la bendición de Dios. Así que conforme a este crecimiento, las necesidades se van multiplicando. Y por ello necesitamos también que se multipliquen los siervos, las siervas, los obreros, todas las personas que están dispuestos a participar en alguna medida y aportar lo suyo y compartir la actividad, la organización. Hay tantas cosas para hacer. Así que disponga su corazón y háganos saber, si usted todavía no está participando en ningún ministerio o en ninguna actividad, háganos saber su disposición. Es decir, yo quiero ser de bendición, yo quiero servir, quiero trabajar, quiero colaborar, quiero compartir, quiero disfrutar de eso. Así que, ¿dónde puedo? Dígame. Y obviamente que inmediatamente vamos a encontrar el lugar y el espacio para que usted lo pueda llevar a cabo, sentirse a gusto, sentirse bien, notar que Dios le utiliza también a usted y por tanto otros van a poder ir descansando, no descansando, digo, tomándose vacaciones, pero sí descansando un poco y no acumulando todas las tareas siempre en las mismas personas. Así que necesitamos hacerlo entre todos y es bueno que usted también lo esté manifestando de esta manera. Hoy tenemos una palabra para cerrar este mes y este tiempo que tiene que ver con lo que acontece en la vida de muchos seres humanos, muchas personas, pero tengo que hacer la aclaración y la salvedad, por eso lo importante del mensaje que Dios nos envía en esta tarde también. Es al mismo tiempo una experiencia y una situación de la cual no pocos cristianos también experimentan. No pocos cristianos experimentan esta necesidad y ya vamos a ver por qué razones existe esta necesidad. El mensaje de hoy se titula Sanidad y liberación por medio del perdón. Sanidad y liberación por medio del perdón. Si hablamos de sanidad es porque entonces hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia. Y vaya que si hay tantas personas que tienen este tipo de experiencia, no solo en lo físico, aunque también en lo físico, la aparición de nuevas o más complejas enfermedades, bueno, están padeciendo muchos seres humanos, pero sino también en lo emocional y hay en lo psíquico, en lo psicológico o en lo psiquiátrico. Hay muchas y nuevas enfermedades que también están atacando estos aspectos del ser humano, de la vida de las personas y les afecta de manera importante. De todas maneras, más allá de, y no se trata en esta noche de determinar las causas y los orígenes de esto, podrá quedar para otra experiencia y para otra oportunidad, pero sí vamos a tomar en cuenta que hay muchas personas que necesitan sanidad de ese tipo de cuestiones. Y mucha de esa sanidad se puede alcanzar mediante el perdón. Mucha de esa sanidad se puede alcanzar mediante el perdón. Por lo cual usted ya tiene que ir tomando en cuenta que lo que la Biblia va a afirmar y Dios nos quiere destacar en esta noche es que hay muchas enfermedades que se pueden padecer que son causa de la falta de perdón. Y hablamos no solo de sanidad, sino también de liberación por medio del perdón. El perdón no solo va a traer sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestros vínculos sociales, sino que también va a traer liberación. ¿A quién va a liberar el perdón? A aquel que efectivamente perdone, porque la falta de perdón genera en mí, que no estoy perdonando, un encierro. Es como quedar atrapado, es como quedar preso. Y a partir del desarrollo de este tema en esta noche, usted lo va a poder percibir con toda claridad.